industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Lollapalooza cancela su edición 2020. La versión de este año del festival, que iba a realizarse en Chicago entre el 30 de julio y el 2 de agosto, fue oficialmente suspendida debido a la pandemia. En su reemplazo, la organización anunció un evento virtual con material histórico. Por el momento, en Chile, Argentina y Brasil continúan las fechas confirmadas. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.